Y venimos desde hace algunos, ya hace algunos meses, difundiendo diferentes actividades que se están haciendo en torno a la educación y cómo también diferentes procesos educativos se fueron adaptando a esta nueva realidad o a esta realidad transformada que estamos viviendo, porque lo de nuevo, no sé si es nuevo, es de una realidad transformada del cual veremos cómo seguimos transitando. Te vamos a estar hablando ahora y vamos a estar entrevistando en este momento a una persona que tiene que ver con un ciclo que ya se viene desarrollando desde el mes de agosto, pero que no queremos dejar pasar porque es muy interesante también estar atentos a lo que va ocurriendo con este ciclo. Te decía que se llama Alternancia y Educación Rural. Son diferentes charlas que se están desarrollando, como te decía, desde el mes de agosto, una vez por mes, hasta el mes de noviembre. Por eso, y para charlar un poco acerca de este ciclo, estamos en comunicación en este momento de 33 de mano con Jimena Aguirre. Jimena es coordinadora de investigación y extensión del Instituto de Formación Docente Continua de aquí de la ciudad de Bariloche. ¿Qué tal, Jimena? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un gusto ser parte de 33 en mano y de quienes están escuchando en este momento para compartir de acerca de estas propuestas desde el Instituto de Formación Docente de Bariloche. Jimena, hablamos de educación, hablamos también de cómo se le va buscando la vuelta a estos procesos educativos y, como decíamos en tu presentación, charlar específicamente de este ciclo de charlas que, por dar algunos nombres, la que ya estuvo, vamos a decir también la de agosto, porque se puede buscar en el canal de YouTube del Instituto, fue Proyectos Educativos en Ruralidades, la que va a desarrollarse este 24 de septiembre de 6 a 8 de la noche, Educación Superior en el Contexto Rural, y después hablaremos de las siguientes en algún momento de la charla. Pero ¿cuál es el objetivo fundamental o cuáles son los objetivos fundamentales de estas charlas desde el Instituto y diferentes organizaciones en torno a la educación rural? Sí, el objetivo principal es poner en la agenda educativa esta posibilidad de diálogo en relación a lo que pasa en educación y en diversos contextos rurales en una clave federal, porque quienes participamos, que es un colectivo de organizaciones, movimientos sociales e instituciones educativas, entre ellas el IFEDC, que acompañan la propuesta, intentamos también visibilizar ciertas características que tiene la educación en estas comunidades, que son peculiares también y que desde nuestro lugar necesitan ser, vuelvo a decir, puestas en escena, dialogadas y, bueno, un poco intentamos con estos compañeros y compañeras que conversan en cada uno de estos conversatorios, valga la redundancia, y quienes están participando en vivo en el YouTube, generar preguntas y realmente repensar lo que está sucediendo en la educación en las ruralidades. Cuando decís, Jimena, educación en ruralidades, ¿se establece algún tipo de diferencia o hago algún tipo de diferenciación entre la educación en lo que puede ser en una ciudad y la educación en ruralidad? Sí, justamente esto ha sido muy interesante. Por lo pronto, las repercusiones, como bien vos decías, en el canal de YouTube del Instituto está el primer conversatorio, porque vuelvo a decir, al ser referentes de distintos lugares, hemos contado con aportes de lo que sucede, por ejemplo, en una propuesta de Jocolí Lavalle, Mendoza, EFAS del Chaco, aquí mismo en Patagonia, y bueno, el territorio también de alguna manera configura y condiciona la propuesta educativa en esos lugares. Y hay una hay diferencias que diversas, ¿no es cierto?, más allá también de las condiciones materiales que tienen que ver con lo contextual, con lo cultural, lo socioeconómico. Justamente veíamos leyendo la semana pasada un informe que es una evaluación del Ministerio de Educación a cargo de Nicolás Trota, hablaba de las principales barreras y dificultades para los y las docentes Este informe salió una versión previa cuando se cumplió un nuevo aniversario del Día del Maestro y la Maestra. En el caso de las ruralidades, las principales dificultades, me imagino, deben pasar por el campo de la conectividad. ¿Y las principales virtudes o posibilidades de desarrollo de una escuela en la ruralidad, a tu entender, cuáles serían? Pienso que tienen que ver con esto de las posibilidades y de repensar, ¿no?, la cuestión de la equidad, de la justicia y de configurar ciertas, vuelvo a decir, posibilidades, condiciones, factores para que las juventudes, las infancias de las ruralidades fortalezcan sus sentidos de pertenencia. Mi experiencia ha sido más bien en el diálogo con los compañeros y las compañeras acerca de cuáles han sido y son barreras, dificultades, y digamos que comparto esta toma de conciencia en la necesidad de poner en la agenda, y que vos de alguna manera has planteado un sesgo muy importante que refiere a la conectividad, ¿no? Pero sobre todo tiene que ver con lo económico y con ciertas oportunidades. Ese concepto es muy fuerte, ¿no?, que tienen nuestros niños, niñas, niñes en las ciudades, que es como mucho más difícil en las ruralidades, ¿no? Y tenemos gente que hace muchos años en estos conversatorios vienen con propuestas muy interesantes y potentes, y que dejan traslucir cuáles son esas dificultades, ¿no? Que para mí ese es lo potente, lo atractivo de poder ver estos conversatorios o ser parte de los vivos. Y específicamente te pedimos entonces que nos cuentes este segundo encuentro, como para estar atentos ahí el 24 de septiembre a las 6 de la tarde, y mirar y aprender con educación superior en el contexto rural. ¿Se va a trabajar específicamente sobre algunas temáticas puntuales? Tenemos en esta convocatoria compañeros que pertenecen justamente a la organización que vos creo que la mencionaste, el CEFIC, ¿no? Que lo vuelvo a poner en, porque es uno de los organizadores, además de la EFA del Chaco, es una ex rectora del Instituto de Educación Superior de San Martín de Mendoza, y que actualmente es diputada también. Y va a estar acompañándonos Luis Escupien, de Chaco, Álvaro Guaymás, del CISEN, que él ha coordinado un profesorado intercultural en Salta, podrás darte cuenta que es bien federal, y dos compañeros de una tecnicatura que se está desarrollando en Comayo, de aquí de Patagonia. Así que sobre todo es analizar, reflexionar y poner en el tapete ciertos aspectos que hacen a cómo fortalecer ciertas políticas para que la educación superior en el contexto rural realmente se sostenga, vuelvo a decir, se acompañe y se apoye en el tiempo en políticas, digamos, de Estado en relación a... porque es como menos posible a veces estudiar en clave de nivel superior en las ruralidades, ¿no? Voy a repasar la sigla, nombrábamos ahí el CEFIC, y por ahí está bueno desmenuzar esta sigla como para tener dimensión de quiénes son los participantes. Hablamos del CEFIC Mendoza, estamos hablando de el Centro de Educación, Formación e Investigación Campesina, que pertenece al Movimiento Campesino Indígena. Por otro lado está también otra agrupación, que es Fortaleza Campesina de Chaco, y bueno, diferentes organizaciones que tienen que ver directamente con la educación, en lo que tiene que ver con el llamado a participar. Dentro de la invitación que ustedes nos hicieron está el Instituto de Formación Docente Continua de aquí de Bariloche, el CONICET y también la Universidad de Río Negro. Las charlas que se vienen aparte de este 24 de septiembre, ¿recordás los nombres y las fechas? Sí, a ver si encuentro el flyer, aquí está. El Juventudes en el Campo, Subjetividades, Futuros y Deseos, 22 de octubre. experiencias latinoamericanas sobre educación y ruralidad, 12 de noviembre. Metodologías e investigaciones sobre educación y ruralidad, el 26 de noviembre. Y Fabián, si me permitís, comento algo del formato que va a tener el 24 de septiembre. Seguramente vamos a compartir un flyer que va a estar en además de redes sociales de la organización y de las instituciones que estamos acompañando, que vos bien mencionaste, también en el sitio del Instituto de Formación Docente. Va a aparecer un link de para enlazarse a un encuentro, en donde la idea es que sea más participativo el primer conversatorio, y además va a estar la producción en, digamos, producción, va a ser la transmisión en YouTube. Jimena Aguirre, coordinadora de investigación y extensión del Instituto de Formación Docente Continua de Bariloche, muchísimas gracias por tu participación, y antes de despedirte te pedimos que nos repitas el link donde este 24 y todas las charlas que se siguen podemos buscar esta serie de conversatorios en los que está el Instituto de Formación Docente de aquí de nuestra ciudad. Sí, lo más importante es que todos los conversatorios, como así las propuestas del Instituto de Formación Docente, como el ciclo de conversaciones Mates e Ideas, está en el canal de YouTube del IADC de Bariloche. Ahí se pueden suscribir. Y el link va a ser un link de Meet que lo van a encontrar en los flyers que van a estar difundiéndose a través de las redes sociales y el sitio del Instituto de Formación Docente. Te agradecemos, Jimena, y está bueno que aclares esto porque las conectividades en esta región del planeta son difíciles, entonces si después las charlas quedan cargadas ahí en un canal es mucho más fácil poder buscar el material. Gracias por participar en 33 de Mano. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación, ¿sí? Y apoyar esta iniciativa.